Creemos que estas escenas no tienen que volver a repetirse nunca más. No hay necesidad que muera un solo boliviano, una sola boliviana más, menos en la Ciudad del Alto. Bienvenido, buenas noches. César, muy buenas noches. Como siempre, agradecerle por este espacio que me brindan para poderme dirigir a la población, en este caso a todos los ciudadanos y ciudadanas dentro de nuestro territorio nacional. Estamos muy dolidos. Lo que el día de hoy ha pasado, francamente, no tiene nombre. Se ha utilizado el día de hoy, César, a padres y madres de familia, entendemos por una reivindicación que es importante, que es aceptable, pero también es importante informar de que no es una demanda que nace estos 7 meses de gestión, 8 meses de gestión que tengo en el municipio del Alto, sino que son demandas y necesidades que se vienen arrastrando desde hace años en nuestra ciudad. Pero se ha utilizado esta movilización por un grupo de delincuentes que han atentado contra la primera institución de la Ciudad del Alto, dirigidos y encabezados por la familia de don Braulio Rocha, dirigidos también por personas visibles, dirigentes del movimiento al socialismo en la Ciudad del Alto, exfuncionarios de don Edgar Patana. Quiero mostrarles, César, y los medios de comunicación y todas las imágenes que el día de hoy se han recabado. Esta persona es don Wilmer Sarsuri, ex candidato a concejal por el Movimiento al Socialismo en la Ciudad del Alto, encabezando la marcha del día de hoy. Así también tenemos a don Henry Halcón, ex secretario municipal de Desarrollo Humano de la gestión de Edgar Patana, uno de los principales investigados ahora por el caso de los programas del programa Escuelas Dignas. Estas personas y otras han sido las que han estado a la cabeza de este grupo delincuencial que han tenido el objetivo de venir a saquear, a quemar, a destrozar la alcaldía municipal del Alto. Ha sido todo planificado, César. La primera oficina que ellos han atacado ha sido la oficina de Sumariante, que es el lugar donde se hace investigación administrativa, jurídica, donde están los hijos de don Braulio Rocha, porque ellos eran exfuncionarios de la gestión de Edgar Patana. Han quemado todos los expedientes, han quemado todas las carpetas del programa de zonas dignas, de escuelas dignas, porque también eso ahora está en proceso legal. Han entrado a licitaciones, han entrado a planificación, a finanzas, y todo esto ha tenido el resultado el día de hoy de 6 compañeros de trabajo, funcionarios públicos de mi gestión, fallecidos, 18 personas heridas. Alcaldesa, estas personas que usted está señalando, ¿sabían dónde tenían que ir? ¿Eso es lo que nos está diciendo? ¿Ingresarlo específicamente a ciertos lugares, ciertas oficinas dentro del gobierno municipal del Alto? Han ido avanzando, César. ¿Ellos conocían los lugares? No podemos explicar otra cosa. Han entrado a Sumariante, han sacado todos los papeles, muebles y han quemado en la puerta. No había resguardo policial y han ido avanzando. ¿Por qué no hubo resguardo policial? Por eso es que nosotros, César, decimos, y podemos decir de que aquí el culpable es el Ministerio de Gobierno. Normados por Constitución, se supone que la Policía Nacional tiene que tener resguardo ante cualquier ciudadano y ante las instituciones públicas. Nosotros, a través de nuestra secretaria general del municipio, a tempranas horas de la mañana, se ha comunicado con el comandante regional, el coronel Peña, para decirle de que requerimos resguardo, como en otras movilizaciones lo hemos hecho. Le ha respondido él que no tenía personal. Después, cuando ya había todo el problema, hemos visto que nuestra Guardia Municipal no ha podido controlar. Compañeros de jurídica se han apersonado al comandante con una nota ya escrita. Para pedir resguardo. Por favor, de que puedan resguardar, que ya estaban quemando, que ya estaban sacando muebles, que ya habían incendiado prácticamente la puerta de la alcaldía. Y nos han mandado, entiendo, 15 funcionarios policiales aproximadamente. Alcaldesa, permítame, estamos compartiendo esta charla con usted, con Cecilia Bellido y el país. Nos está viendo el país. Cecilia, por favor, ella también quiere formularle algunas consultas, alcaldesa. Primero, Cecilia, gracias, César. Primero que nada, manifestarle, como usted decía, nuestra solidaridad desde el principio. Nada justifica la violencia, alcaldesa, ni una marcha pidiendo ítems, mejoras educativas, ni una marcha política, ni la llegada tan cerca de un referendo. Nada justifica la muerte de ciudadanos bolivianos. Y creo que va a coincidir conmigo, alcaldesa, que nada justifica que nos matemos entre nosotros por intereses políticos, intereses ciudadanos, cosa que dudo porque creo que aquí no hubo interés ciudadano alguno, sino hay detrás otra cosa, como usted lo señalaba. Y ya tendrían que haber algunos detenidos, porque usted tiene fotografías específicamente de quienes estaban en esta manifestación. Pero creo, alcaldesa, que nada, pero absolutamente nada en Bolivia justifica volver a ver este dolor que hoy, y digo volver porque ya lo han pasado antes, ha vivido el pueblo alteño. Eran innumerables los mensajes por Facebook, y quiero comentarles, de funcionarios dentro de la alcaldía que pedían auxilio. Queremos salir, estamos llamando a la policía, no vamos a resistir, ayúdenos por favor. Tuiteaban, facebookeaban, o sea, la gente pidiendo que accione la policía. Y la policía no estuvo. Esta marcha se veía venir, iba a ser violenta, alcaldesa. ¿Usted tomó contacto con el comandante en algún momento? Lo he llamado, Cecilia, lo he llamado, no me ha contestado el teléfono. Y el contacto directo, porque sabe también el país de que hemos tenido momentos, tal vez de conflicto, como usted decía. En una oportunidad nos han encerrado hasta las 3 de la mañana en el mismo edificio. Han recibido sus fichas y se han retirado, era con el problema de la empresa privada. Nadie tenía la menor idea de que eso estaba planificado. Pero, como le digo, tenemos documentación, la vamos a hacer conocer porque nosotros queremos que este tema se investigue. Lo que no comprendemos, Cecilia, y también está registrado ante los medios de comunicación, cuando en una oportunidad reciente, dentro de esos 7 meses, pide resguardo para la casa sindical de los gremiales a la cabeza de don Braulio Rocha, también por un anuncio de movilización. ¿Qué hace el comandante Peña? ¿Qué hace la policía en el alto? Gran contingente de policías resguardando la puerta desde ese momento, en ese momento de lo que ha sido la casa sindical. Y cuando nosotros lo hemos convocado, y no es esta oportunidad, los momentos en los que hemos tenido problemas, ha sido la Guardia Municipal del Alto la única que ha reaccionado. Por eso hemos tenido también compañeros de trabajo de esa área con cabezas rotas en diferentes instancias. ¿Cuál ha sido nuestro delito? Poder simplemente revisar los actos corruptos que ha tenido la anterior gestión. Eso es lo que hemos revisado. Quiero informar a la población que ha sido mi gestión, por responsabilidad y por cumplimiento de mis obligaciones, que he iniciado esa investigación por denuncia al exalcalde de la Ciudad del Alto. La justicia ha tomado su acción y sabe la población lo que ha pasado con el exalcalde. Y así hemos ido investigando varios espacios. Ese ha sido, no entiendo por qué los alteños tenemos que sufrir esto. He puesto, y he dicho muchas veces, nuestro eslogan no es por nada. El alto de pie siempre va a estar de pie, nunca de rodillas. En varias oportunidades han querido desestabilizar mi gestión, tal vez por los mismos actores que se mencionan. Yo creo que la ciudad y el país, mi ciudad y el país está esperando hoy de las autoridades nacionales que no simplemente vengan con discursos, sino que se tomen acciones, porque lo que han hecho el día de hoy no tiene nombre. Mis compañeros de trabajo, los medios de comunicación han reflejado lo que ha pasado y las declaraciones de las de algunas autoridades nacionales no son aceptables. Es criminal, alcaldesa, es criminal lo que ha pasado hoy día. Gracias, César, y efectivamente, nosotros siempre hemos visto a Soledad Chapetón, a pesar de su juventud, muy fuerte, muy firme. Hoy la escucho firme, pero la escucho llorar y escuchamos este testimonio por el dolor que hay en su corazón. Lo de hoy ha sido criminal, es matarnos entre nosotros, porque se veía que no se podía hacer nada, que la gente estaba adentro, que quería salir. Encerrar a la gente, no permitirle salir, se asfixiaron y fallecieron. Nos estamos matando entre bolivianos porque intereses políticos, intereses sociales, es decir, ¿vale la pena? Y lo decía la alcaldesa, César, y permítame que esta es una opinión personal. ¿Cuántas horas han pasado del incidente? ¿Cuántas horas han pasado de estas muertes? ¿Hay algún detenido? ¿Hay alguna persona, alcaldesa, o por lo menos el comandante ya se ha comunicado con usted para decirle, tenemos estas personas sospechosas, estamos haciendo estos operativos? Es decir, aquí tiene que haber responsables de lo que ha ocurrido hoy. ¿Hay alguien que esté detenido, alcaldesa, o alguien se comunicó con usted? El departamento jurídico de la alcaldía tiene información que hay dos detenidos. Esta mañana la Guardia Municipal ha sido la que ha tomado esa acción, porque la policía ha llegado después de que todo ha ocurrido. Y bueno, nosotros, Cecilia, en el marco de nuestra responsabilidad institucional, hemos generado ya la denuncia ante la Fiscalía. Entiendo de que ya se ha hecho el relevamiento, se ha visitado la alcaldía, se ha hecho también la autopsia de los cuerpos de mis compañeros y compañeras y el proceso está en curso. Nosotros no hemos mediatizado muchas denuncias de la alcaldía. Habían vecinos, dirigentes en reuniones, en empleados que me decían, ¿por qué usted no cuenta? ¿Por qué no se queja? Este caso, porque tiene que salir a la luz lo que ha pasado. Alcaldesa. Lo que se ha orquestado, nosotros vamos a de manera pública informarle a la población a través de los medios de comunicación para poder hacer saber la verdad. Cecilia, alcaldesa, permítame, por favor, en instantes, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se va a llevar adelante una conferencia de prensa a propósito de los cuatro detenidos que ha confirmado el ministro de Gobierno desde el Ministerio de Gobierno, quienes están acusados de las muertes y de el asalto a la comuna alteña. Reitero, el ministro Romero ha confirmado cuatro aprehendidos por incendio y muertes en el Alto y pide no politizar el caso. Nos acaba de llegar este mensaje. Alcaldesa, la siguiente consulta. Veíamos funcionarios que estaban saliendo de la alcaldía por las paredes, por el techo. ¿Por qué no se abrieron las puertas? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tuvieron que salir por las paredes, por las ventanas? Es una sola entrada, César. Y había una movilización. Los funcionarios no podían salir ni entrar. Nuevamente reitero, hemos tenido ya una experiencia con el problema de la empresa privada. Nos han cercado igual. Han cerrado las paredes, las puertas, han puesto basura. Nos hemos quedado hasta las 3 de la mañana en el lugar. No hay posibilidad de salir y entrar del lugar, César. Por eso sentimos de que este tema ha sido hasta planificado. Mire, estamos viendo esas imágenes, Cecilia, amigos. Así salían los funcionarios porque cundió el pánico. Había fuego, había una movilización violenta en este lugar y seguramente los funcionarios en algunas declaraciones que vertían ante los medios de comunicación por las redes sociales también decían que venga la policía, que vengan los bomberos, hay fuego, nos vamos a quemar. Mire, los funcionarios están en el techo. Ese es un niño, un bebé. Tratando de escapar. Es un bebé, César. Cundió el pánico por una manifestación y por la violencia que ejercieron algunos funcionarios. Hay un bebé en brazos, ¿podemos ver esa imagen nuevamente? Por favor, un bebé que lo sacaban por el techo. O sea, las consecuencias que puede tener eso. Esa imagen es dolorosa. Es decir, ¿a dónde hemos llegado para matarnos entre bolivianos. Había niños, como es costumbre muchas veces, porque no hay donde dejarlos, porque es parte de una ley, inclusive, que las madres pueden llevar a sus hijos al trabajo y a veces se lo permite, ¿no? Había una bebé, veamos, en brazos, alcaldesa, que es sacada por el techo, a como dé lugar. No era una sola, Cecilia. ¿Cuántos eran niños? Varias, que muestra también en otros medios de comunicación, hemos visto el reporte. Se ha agredido también a periodistas. Yo francamente agradezco la vocación de servicio que han tenido muchos de sus colegas, porque han estado en ese momento, han registrado con imágenes, tienen filmada a la gente que estaba encabezando todo este tema. Y sí, da mucha indignación ver que tal vez en reiteradas oportunidades yo les he dicho a mis compañeros de trabajo, la función que hoy tenemos tiene que ser de vocación de servicio, tiene que ser para poder hacer una diferencia en la ciudad del Alto. Alcaldesa visiblemente afectada, la estamos viendo en este momento, por favor tome un poquito de agua, alcaldesa. ¿Qué han dicho las autoridades de gobierno? ¿Qué dijeron los ministros, algún ministro, el ministro de gobierno, el viceministro, creo que estuvo en la ciudad del Alto también? Reprocho las declaraciones de don Marcelo Elio. Elio. Es inaceptable para nosotros los salteños la declaración que él ha hecho. No puede quererse lavar las manos por la incapacidad que ha tenido de poder atender también a bolivianos. Tal vez no seremos de sus filas políticas, pero nos han abandonado. Alcaldesa, gracias por estos minutos. Cecilia, por favor, sí, ¿podemos? Vamos a pedirle que se tome un poquito de agua a la alcaldesa. Queríamos, en este caso, es entendible la postura de la alcaldesa en este momento ante la situación y el cuadro de dolor que vive el Alto. Si podemos reproducir, porque es importante que el país escuche las declaraciones de don Marcelo Elío, el viceministro. Acá se le consultaba hace algunos instantes también al ministro de Defensa, porque se habló de un autoatentado en estas declaraciones. Entonces queremos reproducir estas declaraciones, si se puede, por favor. En instantes tendremos también su palabra, que es necesario tenerla para preguntarle principalmente el rol de la policía. Creo que el rol de la policía en este momento es el rol que los bolivianos estamos preguntándonos qué estaban haciendo. Escuchemos la declaración de Marcelo Elío mientras la alcaldesa nos sigue acompañando. Después le voy a leer uno de los mensajes que llegaba hoy aproximadamente a las 10 de la mañana, 10:30, cuando comenzaba prácticamente esta jornada de violencia. Esos hechos violentos fueron calificados por el viceministro Marcelo Elío como un autoatentado. Atribuyó lo ocurrido al secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa. Un autoatentado que se les ha ido de las manos a los miembros de Solvo y de Unidad Nacional. Lamentablemente es un autoatentado. Vamos a incidir, es que hay un señor que es el jefe de seguridad de acá, que es Dorian Ulloa, que es ex jefe de seguridad de Samuel Doria Medina. Ministro, ¿y por qué la policía no ha estado temprano acá? La policía ha estado desde tempranas horas de la mañana, han estado dos núcleos, solamente que han venido sin equipo antimotines para que no sean sindicados y culpados como la anterior vez. Dorian Ulloa respondió a esta denuncia descalificando la acusación. Acusación muy delicada la que hace el señor viceministro, y primero tendría que él realizar pues todas las investigaciones, realizar todo el procedimiento que corresponde, porque no se puede acusar así simplemente a los funcionarios de ese tema. ¿Ha visto usted cómo ha sido toda esta situación? Tras los destrozos, este es el panorama que quedó en la Alcaldía Central. Gran parte de la documentación se perdió. Creo que lo de la documentación es lo de menos. Las vidas es lo que duele, las vidas de estos seis funcionarios. Y cuando escucha esta declaración, alcaldesa, cuando el viceministro habla de autoatentado, ¿qué siente primero su corazón de autoridad y el de persona también, el de alteña, como alteña? Es indignante. Es indignante poder escuchar eso. No puede tomar una declaración y una acusación al calor político que él tiene. Es la gente del Alto. Eso es lo que me duele. El Alto siempre ha generado historia en el país, lo sabemos. Pero creo que es importante manifestar que lo que sí nos da rabia es que se genere este tipo de información y que hayan declaraciones irresponsables como de esta persona, que ni siquiera ha conocido, ni siquiera ha visto, ni siquiera ha debido escuchar a sus dependientes para poder emitir semejante declaración. Alcaldesa, también se habla de la presencia de otras personas el parlamentario suspendido, por ejemplo, Amílcar Barral, que estaría presente también en este lugar. ¿Es cierto esto? ¿Qué estaba haciendo el diputado Amílcar Barral? La verdad es que de don Amílcar no conozco la información. Wilson Santamaría sí ha estado. No he tenido la posibilidad de preguntar qué estaba haciendo, pero sí estuvo conmigo a media mañana cuando nos hemos reunido con los concejales y cuando hemos decidido poder, por ejemplo, declarar de que haya un mes de duelo en la urbe alteña. Un mes de duelo en la urbe alteña. Es lo que se ha determinado, alcaldesa. Estamos, lamentamos muchísimo lo que ha sucedido. Esperemos que no vuelva a ocurrir estas escenas de violencia que se han repetido desgraciadamente, Cecilia, amigos del país. No es la primera vez que pasa esto en la ciudad del Alto. Son algunas personas que han provocado esta violencia. Ya las autoridades del Ministerio de Gobierno han comprometido una investigación para dar con los autores de la muerte y el asalto a la alcaldía del Alto. Porque eso es lo que ha sucedido. Gracias, alcaldesa, por estos minutos. Gracias, César. Quiero simplemente aprovechar un minutito. Sé que este medio de comunicación tiene muy buena audiencia en la urbe alteña. Se ha hablado sobre el tema de la demanda de educación. Quiero informarle a la población de que en estos 8 meses de gestión que vengo llevando en la institución, se ha decidido poder incrementar 18 millones de bolivianos al ámbito educativo. No por un incremento del Estado, sino por una decisión de la gestión. Se ha decidido reducir gastos de funcionamiento personal para poder atender una demanda que sabemos que es legítima, pero que no es de estos últimos 7 meses. En segunda instancia, hemos tenido una transparente licitación en el desayuno escolar. Hemos ahorrado 15 millones de bolivianos en comparación a la del año pasado de la gestión de Patana. Se ha generado una ley municipal con el Consejo para poder destinar 4 millones de bolivianos para poder atender las emergencias de las unidades educativas. Y saben los dirigentes y saben los papás que hemos estado hablando de estos temas. Ahora, pero también vamos a informar, César, de dónde vienen las convocatorias, quiénes son las personas que han hecho y han gestado todo este movimiento para que este grupo de delincuentes aprovechen para poder haber asesinado a seis de nuestros compañeros de trabajo. Muchas gracias, alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón. Se tiene que investigar, se tiene que determinar. Gracias por estos minutos. Gracias a usted, gracias a la solidaridad de diferentes instancias, autoridades, ciudadanos, y pedirle a mi ciudad del Alto unidad. Vamos a ser fuertes como ustedes me lo han dicho. Vamos a trabajar siempre de cara al pueblo y vamos a exigir a las autoridades de la justicia de que se esclarezca estos hechos. Muchas gracias a usted, César, por este espacio y a usted también, Cecilia. Muchas gracias, alcaldesa, a usted por acompañarnos esta noche y repetimos nuestra solidaridad plena con el pueblo alteño. Al llamado que usted hacía hace algunos instantes a los alteños, nosotros sumamos el pedido de paz definitivamente para que no existan reacciones. No tiene que existir, porque la violencia que se genera a través de la violencia es reprochable también. Entonces, que exista paz, como convocaba el mismo obispo del Alto hace algunos minutos nada más. Gracias, alcaldesa Chapetón. Gracias. Y lo decíamos, César, nosotros, el obispo del Alto ha llamado a la paz, Eugenio Scarpellini, a que estén en el Alto en este momento en tranquilidad, es decir, que no existan ningún tipo de violencia que se pueda generar como consecuencia de lo vivido el día de hoy. Estamos hablando de 6 personas que han perdido la vida. Vamos a conocer en instantes, teníamos la palabra de la alcaldesa, por supuesto, hablando en carne propia de lo vivido en la jornada de hoy, con estas imágenes que le han dolido definitivamente al país, porque lo decíamos desde un principio, nada justifica la violencia, absolutamente nada, un pedido vecinal, un pedido social, lo político, lo partidario, nada, incluso el presidente Morales ha pedido el esclarecimiento de los hechos sin emitir criterio alguno de juzgamiento a qué era lo que ocurría el día de hoy, porque la pérdida de vidas humanas no se puede justificar con ningún tipo de culpabilidades, es decir, no se puede decir es responsable lo político, es responsable lo partidario. Creo que aquí lo que tiene que existir es una investigación de fondo para ver qué es lo que ha ocurrido en el Alto el día de hoy definitivamente. Una jornada de violencia que ha dejado 6 personas muertas, una jornada de violencia que además, decimos, ha dejado también varias personas heridas en este momento. Vamos a comentarles que en el hospital, en la ciudad de La Paz, en el holandés, habían varios heridos, estamos hablando de aproximadamente 20 heridos, si no me equivoco, César, usted me dirá. César, voy con usted adelante porque está con el viceministro Elío. Así es, Cecilia, muchas gracias. Quiero saludar en esta oportunidad al viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío. Sí, evidentemente hay 18 heridos confirmados hasta el momento, que están hospitalizados en el boliviano holandés, en la ciudad del Alto. Justamente el viceministro nos va a brindar esa información. Queremos agradecerle su presencia, viceministro. Lamentable lo sucedido en la urbe alteña en esta jornada. 6 vidas de bolivianos y bolivianas. Ha cobrado una movilización, una marcha de protesta que se ha convertido en una jornada de violencia. Bienvenido, buenas noches. César, muy buenas noches para usted, para Cecilia y para la audiencia de todo el país. Profundamente consternado en este momento por los luctuosos acontecimientos generados en el Alto, muy dolidos por la pérdida irreparable de 6 personas. Cualquier bien material, cualquier documento, César, es reparable, pero la vida humana no, lamentablemente no. En ese sentido, hemos venido precisamente para dar la información necesaria en este caso. Evidentemente, hay 18 personas que han resultado heridas, entre ellos uno de nuestros bomberos de la policía boliviana, y hay 4 personas aprehendidas, 3 tienen nombre. El señor Wilson Moya Flores, de 18 años de edad, han sido jovenzuelos. Esta marcha era de padres de familia, pero hay aprendidos y gente que estaba prácticamente jovenzuelos haciendo estos actos de vandalismo. Está aprendido el señor Álvaro Calvimonte, de 21 años de edad, el señor Víctor Tola, que no porta carnet de identidad, y hay un cuarto detenido que también está en pleno proceso de investigación en este momento. Viceministro, la siguiente consulta. ¿Qué información tenemos de lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se generó esta violencia? ¿Por qué hubo esa quema de documentos? ¿Por qué ingresaron violentamente a la alcaldía? ¿Qué información tiene usted? ¿Qué información conoce usted? Bueno, primero, César, no estaba en los cálculos de nadie que esta movilización de padres de familia, porque habían niños, habían personas de la tercera edad en la movilización, que iba a terminar lamentablemente en estos hechos de extrema violencia que se han generado en el municipio de El Alto. Yo quisiera que me acompañe la cámara, voy a mostrar una fotografía donde son jovenzuelos los que están pateando la puerta del municipio del Alto. Son jovencitos que están precisamente haciendo este tipo de hechos de vandalismo que lamentablemente han dejado este saldo. Ahí vemos precisamente en la fotografía cómo se está forzando las puertas del municipio del Alto. Pero aquí hay muchas cosas que hay que esclarecer, César, y por eso es importante que el fiscal general del Estado ha conformado ya una comisión de fiscales para que pueda investigar este tema, que es muy importante y a lo cual emplazamos para que se pueda esclarecer como corresponde. Viceministro, hubo presencia policial. La alcaldesa del Alto nos dijo que no había presencia policial para custodiar este lugar cuando ya se estaba generando la violencia. 8 de la mañana y habían pedido un refuerzo de la policía. El comandante departamental no contestó en principio, posteriormente contestó y decía que no tenía el personal. ¿Qué información tiene al respecto? César, hubo presencia policial. Estuvieron 2 núcleos de manera preventiva para poder participar. 2 núcleos componen alrededor de 20 uniformados que estuvieron presentes para poder brindar seguridad en la pequeña puerta que tiene el municipio de El Alto. Pero hay pruebas, indicios que quisiera compartir con usted, César, y con toda la audiencia de la Red 1. Tenemos imágenes del diputado nacional Amílcar Barral, que es un agitador, que no es la primera vez que está involucrado en uno de estos temas, y vemos cómo fue identificado dentro de la marcha y fue expulsado de la marcha porque se encontraba precisamente agitando. Ahí están las imágenes. Es expulsado de la marcha porque es reconocido como figura pública y en su condición de agitador. Y es rescatado por Jovenzuelos. Van a ver ustedes que es rescatado por Jovenzuelos. Más adelante les increpa, ¿dónde estaban? Miren lo que me han hecho, ¿no? Entonces, ahí están las imágenes, son elocuentes, son de medios de comunicación, no son de redes sociales, si podemos percibir el audio ambiente. Se retiraba de esta manera. Se retiraba y era rescatado por Jovenzuelos también, ¿no? Y ahí se va a encontrar con otros Jovenzuelos. ¿Dónde estaba? Ustedes han cuestionado la presencia entonces del diputado Amílcar Barral, que no tenía absolutamente nada que hacer en una movilización de padres de familia del municipio del Alto, que estaban exigiendo algunos compromisos que contrajeron con la señora alcaldesa del municipio del Alto. Y queremos remitirnos únicamente a temas textuales, porque no queremos politizar este tema, César. Lamentablemente están intentando politizarlo, y lo que causa extrañeza es que el señor ex capitán de policía Dorian Ulloa es el jefe de seguridad ciudadana del municipio del Alto, y él fue ex jefe de seguridad de Samuel Doria Medina, que conoce muy bien de estas cosas, por cierto, y la investigación tendrá que esclarecer estos temas. Y extrañamente, cuando ingresamos con la policía, el departamento de bomberos no se nos permitió ingresar. Tuvimos que lanzar gas lacrimógeno para que puedan entrar los bomberos a sofocar el incendio. Tenemos nuevas imágenes. ¿Pero quiénes detenían el ingreso? Personas que estaban en la movilización, personas que pudieron ser funcionarios del municipio, personas que pudieron tener alguna corriente política que tiene que investigarse. Miren, ahí están las imágenes, César, ahí están nuestros personeros de bomberos tratando de ingresar, fueron golpeados, no se permitía ingresar, tuvimos que autorizar el uso de agentes químicos para que se pueda permitir el ingreso de los bomberos, que fueron quienes realmente apagaron el incendio. Frente al municipio del Alto hay un surtidor de combustible, César. Y no me lo contaron, yo estuve presente ahí con el comandante de la policía para poder precisamente conducir este operativo para rescatar a las personas que se encontraban en esa dependencia. Y quiero puntualizar que la alcaldía del Alto tiene 3 puertas de escape. ¿Por qué no se utilizaron esas puertas de escape? Es una gran pregunta que habría que formular a quienes trabajan en el municipio del Alto. Permítame, por favor, viceministro. Cecilia Bellido y El País están compartiendo esta conversación con la autoridad de gobierno, que nos está dando algunos detalles de qué es lo que sucedió. Se tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a la gente y puedan ingresar los bomberos, nos decía. Pero, Cecilia, estoy con usted, por favor. Muchas gracias. César, viceministro, le agradezco que nos acompañe esta noche. Usted debe haber escuchado hace algunos instantes la voz de la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, explicar que no podían salir porque prácticamente estaban encerrados por todos lados. Se veían también muchos mensajes de personeros o del personal del interior de la alcaldía desde la mañana pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. ¿Es real que el comandante de la policía no le contestó nunca el teléfono a la alcaldesa Soledad Chapetón? ¿Por qué llegan primero policías sin armas si se sabía de la intensidad o de esta situación que podía terminar en una tragedia como la que ha terminado el día de hoy? Cecilia, muy buenas noches para usted. No es así. No es la primera vez que los padres de familia se movilizan en la ciudad del Alto. Son personas de la tercera edad, son padres, habían niños, habían mujeres que estaban en esta movilización. No estaba en los cálculos de nadie que iba a desembocar en una tragedia semejante movilización que se ha generado en el municipio del Alto. Y quiero puntualizar concretamente que hubieron policías en dos núcleos, que son más o menos como 20 policías, custodiando el municipio del Alto, pero que fueron rebasados por personas que han sido infiltradas deliberadamente en esta movilización, porque no son los padres de familia los que están actuando. Y no lo digo yo, Cecilia. Aquí hay un cable de Herbol. El dirigente Luis Limachi manifiesta que dirigentes de los padres de familia se declaran en huelga de hambre en este momento y eran infiltrados del municipio, lo dice este señor dirigente. Nosotros no hemos desconcentrado ni hemos incendiado nada en el distrito. Son infiltrados del municipio del Alto, y lo dice uno de los dirigentes de esa movilización. Esto tiene que esclarecerse como corresponde. No queremos que se politice el tema, pero quisiera compartir con usted, Cecilia, y también con César acá en La Paz, un audio de los mismos funcionarios de la Alcaldía del Alto que denuncian que les prohibieron salir, un atentado a la vida. Denuncian que el jefe de recursos humanos les prohibió salir y abandonar precisamente el edificio del municipio del Alto, a pesar del peligro que existía. Por favor, si podríamos escuchar y ver las imágenes. ¿Cómo ha ocurrido el incidente? ¿Podrías relatarme? Nosotros sabíamos que ya había la marcha. Para empezar, nosotros queríamos salir. El director ha dado instrucciones que está prohibido salir. Y nosotros ya sabemos cómo es cuando viene la gente. Todo. Teniendo miedo a que nos voten del trabajo. Porque ya habíamos pasado con EMAR, igual lo que nos han bloqueado. Nosotros queríamos escapar, pero han dicho nadie salve. Y el director igual nos ha dicho, no, aquí vamos a resguardar la documentación. Y nos han tapeado con escritorios, con sillas, todo. Y no hemos podido salir. Y como estábamos en el primer piso, el humo ha entrado mal. Y los chicos de afuera golpeaban y decían, no hablan, no hablan. No agua, pasen el agua, nos han cortado. Tampoco había agua. Este señor, el director de talento humano, Marcelo Plata, es el que ha impedido. Nos han dejado salir. Han venido agarrado cuadernos para tomar listas y no dejar salir a nadie. Dígame, señora, ¿cuántas personas? ¿Ustedes cómo han logrado salvar? Por el techo. Hemos tumbado plástico que era del baño. Y los chicos ahí han sacado todo el tumbado desclavado. De ahí hemos subido. Las señoras de limpieza igual abajo estaban. De ahí han salido todas las señoras. ¿De qué unidad son las personas que han muerto? ¿De qué repartición? Una es de secretaría, de SMAF, la compañera. Estaban todos mezclados, no estaban en sus oficinas. Sí, porque otros se han ido arriba, hasta abajo. Muchas gracias, señores, mi amado. Bien, es el diálogo que escuchábamos, Cecilia, de algunas personas que decían, que explicaban o que no entendían qué es lo que pasaba. Les habían cortado el agua, no los dejaban salir. La alcaldesa dio algunas explicaciones de por qué no los dejaron salir y habían otros antecedentes, había una movilización violenta. Yo tengo la siguiente consulta. Viceministro, hay algunas figuras, hay algunas publicaciones, hay algunas fotografías de personas como el señor Wilmer Giovanni Sarsuria Pasa, candidato del movimiento al socialismo en algún momento, que ha sido identificado plenamente con fotografías que las mostraba hace un momento la alcaldesa Soledad Chapetón. ¿Está detenido o por lo menos lo han retenido para consultarle qué es lo que pasó? Está también don Henry Alcón, ex secretario de Desarrollo Humano, que también ha sido mencionado por la alcaldesa. No sé si lo han detenido o lo han convocado a alguna declaración, viceministro. Está también mencionado, si usted ha captado el audio que hemos escuchado de la denuncia de los mismos funcionarios del municipio del Alto, el jefe de recursos humanos del municipio del Alto, que no les permitió salir a sus funcionarios, existiendo tres puertas de escape, no precisamente por el lugar donde estaba la marcha, tres puertas, incluso por una pastelería, por la terraza, por diferentes predios que se tiene. Es importante destacar que se está trabajando ya con la Comisión de Fiscales para prender a estas personas. Aquí se va a emplazar al Ministerio Público que pueda desarrollar una investigación y esclarecer como corresponde este crimen que se ha presentado en el municipio de El Alto, que no queremos que se politice, quisiéramos que la investigación sea la que esclarezca este tema. Lo que sí, nuestra policía boliviana es la que ha sofocado el incendio, es la que ha evacuado a las víctimas, a las personas fallecidas, a los heridos, arriesgando incluso sus vidas, y al frente, a 25 metros, a 20 metros, había un surtidor de combustible. Imagínese la tragedia que hubiera significado que el fuego llegue a ese surtidor y se genere un desastre mucho mayor. La pregunta es, ¿de dónde sale ese audio que usted nos muestra, viceministro? Es de medios de comunicación, son de medios de comunicación que han logrado estas entrevistas de estas personas que denuncian precisamente que han sido privadas de poder salir. ¿De qué medio? Es del periódico Cambio y de algún otro medio de comunicación, que de Red Patria Nueva y algunos otros medios de comunicación que han logrado precisamente estas entrevistas con funcionarios del municipio del Alto. Viceministro, permítame la última consulta. Aprovechando lo que César le preguntaba, voy a volver a hacer hincapié en lo que él hacía referencia. Las personas citadas por César, porque usted hacía referencia a gente que pertenece o que supuestamente estaba de infiltrada en la marcha, hablamos de jovenzuelos también infiltrados, mucha gente se pregunta dónde estaba la policía cuando estaban pateando la puerta de ingreso a la alcaldía, pero insisto en la pregunta de César, estas personas que antes pertenecieron al municipio del Alto, que aparecen en fotografías dentro de la marcha, ¿serán por lo menos convocadas a declarar, serán citadas, los están buscando en este momento, viceministro? Yo considero que tendrían que ser convocadas todas las personas que han sido vistas, han sido visualizadas, han sido identificadas, precisamente agitando en esta movilización. Dentro de esta circunstancia es la investigación de la Comisión de Fiscales que va a establecer este tema, y consideramos que sí, tiene que realizarse una investigación minuciosa para esclarecer este macabro acontecimiento que se ha generado en el municipio del Alto. Y no se tiene que politizar, viceministro. César. No debe politizarse, bajo ninguna circunstancia debe politizarse, porque ya hemos escuchado algunos criterios que pretenden desarrollar ya antes de la investigación una serie de acusaciones que no deben darse en esta altura, porque ya estamos en este instante con detalles, con partes informativos, con declaraciones, con detenidos, y tenemos ya al momento la figura completamente clara al instante. Muchísimas gracias, viceministro, por brindarnos la información. Nos acaba de anunciar de que se está convocando a una investigación por parte del Ministerio Público. Tendrá que esclarecerse todos estos hechos que han sucedido. Estas personas tendrán que ser convocadas también a prestar sus declaraciones para esclarecer y dar con los responsables, primero de la muerte de seis ciudadanos bolivianos, y también sobre este hecho que prácticamente no debería repetirse más en nuestro país. Gracias, viceministro. Sí, César, no debería repetirse nunca más y tendría que sentarse precedente como corresponde, con una adecuada investigación que desarrolle esta Comisión de Fiscales. Nuevamente, mi sentimiento muy profundo de pesar, estamos muy dolidos en esta jornada por el sensible desenlace, nuestra condolencia a toda la familia alteña que lamentablemente ha tenido que vivir esta jornada luctuosa en el día de hoy. Gracias, viceministro Marcelo Elío, viceministro de Régimen Interior, también en nuestro programa. Cecilia, ha sido un placer compartir con usted este contacto nacional. Será hasta el día de mañana. Gracias, César. Primero que nada, justifica la violencia en el país, absolutamente nada. Nada puede justificar una muerte, tampoco. No nos podemos matar entre bolivianos. Tenemos que pensar que estamos hablando de padres, de madres, de mujeres, de hijos que estaban adentro de ese edificio alteño. Esto no tiene que politizarse. Le tomamos la palabra al viceministro que se llegará a una investigación y se detendrá a los autores de la tragedia vivida el día de hoy. John Horacio, por favor.